Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 30 de octubre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. La adrenalina y los feroces rugidos de motores que invadieron la ciudad por unos días en la Motofiesta León 2017 llegó a su fin y lo hizo con un desfile de bikers por los principales bulevares de la ciudad. Sin importar la larga espera bajo los rayos del sol, familias completas salieron a las calles a disfrutar de este estruendoso desfile que partió de la Avenida del Niño en punto de las 12 del mediodía. Para el 15 de noviembre se darán los fallos de licitación a favor de las empresas encargadas de construir los dos puentes vehiculares que darán más alternativas viales a quienes circulan por el Boulevard Aeropuerto a la altura de los outlets. El director de Obra Pública Municipal, Carlos Cortés Galván, detalló que uno de los puentes es el cruce que hay en la calle principal de San José del Alto para brincar al Tajo de Santa Ana y dar inicio a lo que llamaban Camino Real a México, mientras que el segundo puente será en ese mismo arroyo en el cruce con Timoteo Lozano. Con el objetivo de concientizar a los pequeños sobre el cuidado del agua, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, Zapal, a través del Departamento de Cultura del Agua, llevó actividades lúdicas a pequeños que visitaron este domingo el Parque Explora. Se trata del programa Domingo Conciencia, que los fines de semana realiza Explora invitando a expertos en distintos temas para que puedan compartir sus conocimientos del cuidado del medio ambiente con los visitantes del parque. Debido a sus finanzas sanas, León es de los municipios más atractivos y confiables para invertir. Así lo estableció la calificadora internacional Standard & Poor's, informó Alfredo Lin Altamirano, líder municipal del PAN. La mujer en el comercio popular juega un papel muy importante. Tan solo en la Unión de Comerciantes Línea de Fuego, el 65% de poco más de 5.000 agremiados son mujeres. El presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos, criticó que en los partidos políticos se estén dando pataleos para reelegir o quitar a los actuales funcionarios sin argumentos y en ocasiones con encuestas de popularidad hechas a modo. En la información policiaca, la madrugada de ayer domingo, amantes de lo ajeno estrenaron el recién inaugurado restaurante ubicado en Centro Max denominado Las Salitas, llevándose todo el dinero producto de la venta del sábado. Un hombre fue asesinado al interior de una bodega de calzado ubicada en el Boulevard Adolfo López Mateos, en la colonia Jardines de Jerez. La víctima presentaba 5 lesiones en el tórax provocadas con arma blanca. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana martes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo inicio de semana. El futuro del podcast ha sido rescatado por WhatsApp y en El Sol de León estamos trabajando para asegurarnos que eso pase. Estamos preparando programación de audio adaptada a tu cuenta de WhatsApp. ¿Por qué? Porque todos tienen WhatsApp. La mamá, la hija, el papá, la cuñada, el hijo, la abuela, la hermana, el de la tienda, el vecino, el policía, el taxista, el empresario, la señora de las gorditas, bueno, incluso tus tías. Y es allí donde El Sol de León estará generando programas y contenidos exclusivos para que los escuches y los compartas sin salir de WhatsApp. Muy pronto.